En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate, qué bueno es estar acá frente al micrófono y recomendarles un artista o una banda o varios. Aquí a veces tenemos programas variados, a veces dedicamos a un álbum, a un artista, tenemos en diferentes géneros, siempre como en lo diferente, en las fusiones dentro del rock y el pop con lo experimental, con lo transgresor, con lo innovador. Y también a veces nos vamos con mismo pop y rock, pero ya con tendencias a lo electrónico, a otras cosas. Bueno, la verdad que el mundo de la música es una cosa amplia, súper amplia y loquísima. Hoy vamos a tener una agrupación latinoamericana, una agrupación argentina que ya habíamos tenido acá en Escena Indie, una agrupación que en su momento dije, hey, quiero escuchar esta agrupación con su primer disco, porque nos vamos a ir dando cuenta que hay una evolución grandísima y un cambio en su sonido bastante notorio. Esto para los que escucharon el programa o de pronto para los que han seguido la banda, se trata de Babasónicos. A veces decimos los Babasónicos, pero simplemente Babasónicos. Banda argentina que nació en 1991 y en un momento dijeron que era el nuevo rock argentino, pero bueno, ellos realmente han hecho muchas cosas. No sé, si no conocen la banda, si conocen poco, los invito a que indaguen en las plataformas, en YouTube, y pillen y verán cómo ha sido la evolución de su música. Tuvimos la oportunidad de escuchar acá en Escena Indie su primer disco llamado Pasto, que bueno, tenía un sonido a veces medio agresivo, fuerte. No es lo que mucha gente conoce de los Babasónicos, con hip hop, con fusiones, con otras cosas. Les contaba en esa ocasión que incluso ahí participaron Daniel Melero y Gustavo Cerati también en la producción. Un disco bastante interesante llamado Pasto. Hoy quiero que escuchemos el disco llamado Miami, o quizás Miami, bueno, es cierto, no, Miami, que aquí ya empieza como a madurar la banda en su idea de sonido, empieza a tener un sonido más del Babasónicos que conocemos ahora, con rock alternativo, pero también con algo experimental, con trip hop, con algo electrónico, con algo psicodélico. Miami, sí, de Babasónicos del año 99. Pues qué tal si arrancamos escuchando su música, las canciones 4 AM, Desfachatados, que fue uno de sus grandes éxitos del disco, con un sonido muy gringo, como muy recocha también, ya ustedes juzgarán. También la canción El Ringo y El Sumun. Esto es Babasónicos en Escena Indie. Ese ya no es tu lugar. te hacía con el silencio de la noche de telón, mientras dormía la familia. Cerró esta casa. Escena Indie, música sin barreras. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Fumando un cráneo por el hermano. Continuamos en Escena Indie acá en 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Radio que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada y que ustedes escuchan en 97.7 FM. Pueden estar, yo qué sé, en el norte del Valle, en algún municipio de Caldas, en la zona rural de Quindío, o nos puede estar escuchando por internet en emisoraculturaldepereira.com. Un abrazo para todos. Esto es Escena Indie, hoy escuchando el disco Miami de la agrupación Babasónicos. Decían en la anterior entrada, en el saludo que les daba, que aquí ya Babasónicos empieza a tener un sonido más maduro, a encontrar un estilo, como el estilo que querían seguir manejando. Y que ya había pues psicodelia, había algo de trip hop, rock electrónico. Mientras que en el primer disco que escuchamos ya hace varias semanas acá en Escena Indie, El Pasto, pues era un disco más rock, más alternativo, incluso con grunge, más crudo. Y bueno, tenía incluso hip hop, a ratos se parecía a lo que hizo también, escuchen los primeros discos de Ilia Curiaquian, de Valderramas, algo muy argentino de ese corte. Eso era el disco Pasto, pero ahorita con el Miami encontramos ya otras sonoridades, aunque seguía también una onda como medio recochera, de fusionar, de intentar aquí, como lo notamos con esa canción Desfachatados. Babasónicos, ahí rápidamente les recuerdo lo del nombre, que es como un juego de palabras entre el gurú indio Sai Baba y la caricatura de Hanna-Barbera, Los Supersónicos. Ellos quisieron fusionar estas dos cosas y pues de ahí nació Babasónicos. Una agrupación súper querida también en Colombia, ha estado en diferentes ocasiones en nuestro país, en festivales, en diferentes conciertos, con un show muy bacano en vivo. No siempre es el mismo show, a veces varía mucho, a veces es muy introspectivo, otras veces es muy fiestero, con buenas luces, un gran sonido. Obviamente han tenido también como unos discos más acústicos, una banda que es muy querida. Ellos realmente son de Lanús, allá en Buenos Aires, Argentina, que nació en el 91 y activos desde ese entonces hasta ahora. Escuchemos un poco más de ese disco Miami, o Miami, de 1999, realmente publicado el 23 de abril de 1999. Una época que influenció al arte en general, por esa idea de que el mundo se acababa en el 2000, o que iban a haber algunas transformaciones en el 2000, que algunas máquinas dejaban de funcionar en el 2000, que porque llegaba el 9, entonces que dejaban de funcionar. Muchas ideas habían por ahí. Y eso de alguna manera permeó también en los artistas, en lo que querían componer, en los músicos cómo querían sonar. Había rebeldía, había muchas cosas. No en todos, pero... y algunos en más medida que en otros, pero yo creo que sí influenció algo ahí con este fin de siglo, ese 1999, que habría que revisar, que realmente se dieron discos muy, muy interesantes. Escuchemos un poco más de Miami, las canciones La Roncha, Paraguayana, Valle de Valium, Bardo de Estrellas, El Playboy, Drag Dealer y Gustavo Chou. Babasónicos, sonando acá en Escena Indie. Tierra apisonada, la tarde arde en sus manos, secas y apasionadas. De una canción, nostalgia desafinada, el cielo embajador ronca. Distancia. escalada. Todo aquí es barato, la vida no cuesta nada. Fiesta es el Pasión, la nación, la nación. En el estilo de los astros de corona, como quieren no se calmen, ardan en el fuego astral. El fin. Vibren, bailen, vibren, bailen, desesperen, no se calmen, ardan en el fuego astral del swing, del swing. Vibren, bailen, vibren, bailen, desesperen, no se calmen, ardan en el fuego astral del swing, del swing. Belleza pálida, no sos igual a las demás, perla rosada, frágil caparazón. Déjame acariciar a tu femenina vanidad y abandonemos la vacilación. Cleopatra echada, al César puedo traicionar por un minuto de tu atención. Ingenuo esfinge, tu perfumada suavidad me hace vivir extrañándote. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Todos. cuidado con las curvas. No, las mías no. Más en suspenso, química de seducción. Cóctel explosivo, del gran bebo, ese bebo. No. Cómplice de todo, del gran veo, es el veo, es el veo. No le digas, no le pidas que diga que no. No le pidas que diga que no. No le pidas. Ay, no, no, no, no le digas no. Romance y suspenso, química de seducción, cóctel explosivo, del gran creo, ese creo, ese creo, ese creo, ese creo, ese creo. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Cielo de Piscis, miren la Isis, llorar a la adolescencia. Oh, tormenta, una novedad. En las histerias no existen causas y ni contraterras. Tu clima inestable me acosa. Continuamos en Escena Indie, lo que escuchan es Babasónicos desde Argentina, este programa que es parte de la emisora cultural de Pereira. Y la emisora cultural de Pereira es radio de interés público y social, que además de escuchar en el 97.7 también la pueden escuchar en internet en www.emisoraculturaldepereira.com. Y ustedes, que son los oyentes, ustedes son el público, ustedes pueden también sugerir muchas cosas, compartir sus inquietudes, enriquecer los diferentes programas de la emisora cultural. Lo pueden hacer a través de las diferentes redes sociales. De hecho, ahí en la página en www.emisoraculturaldepereira.com encuentran enlaces para las redes sociales y también para el WhatsApp 318-7900-700, 318-7900-700. Ahí nos pueden escribir. Si están en este momento escuchando Escena Indie y quieren compartir algo acerca de este programa de Babasónicos, bienvenidos todos los comentarios. Babasónicos desde Argentina, una agrupación que tiene muchos, muchos discos, y yo espero poder compartir varios y seguir indagando en esa evolución musical de la banda, que como aquí bien les digo, les decía, hay rock alternativo, hay rock experimental, hay trip hop, hay rock electrónico, también algo psicodélico. Pues en otros discos incluso hemos encontrado cosas más acústicas, en otros se han ido incluso por el synth pop, han vuelto al hip hop, han ido al pop, al acústico, bueno, tantas cosas. Y si bien es una banda independiente en cuanto a lo que es la industria musical, porque ellos sí han trabajado con una de las grandes disqueras, sí es una banda que insisto en que, y la banda queda solo con Adrián D'Argelos Rodríguez, voz principal, Diego Uma Rodríguez, guitarra, coros, percusión, Diego Umati, Diego Tuñón en teclados, también está Diego Panza Castellano, Diego Castellano en la batería, y Mariano Roger Domínguez en guitarra y voz. En el bajo, pues lastimosamente tuvieron hasta el 2008 a Gabriel Manelli, falleció en el 2008, y entonces en el 2011 ingresan el bajo Gustavo Tuta Torres. Ellos son Babasónicos y hoy los estamos escuchando con el disco Miami. Escuchemos un poco más, ojalá podamos escuchar todas las canciones: Combustible, Charada y Casualidad. Y yo con esto me despido. Yo me despido a ver si alcanzamos a escuchar todas las canciones del disco. Y espero estar acá nuevamente con otro disco de Babasónicos acá en Escena Indie. Mi nombre es Andrés Alzate, a todos mil gracias, chao. Sigan con más en la emisora cultural de Pereira. Estilizada, nena batida, figura fatal, dulce charada. Con solo un beso te puede matar. Y si el destino llama en peligro y a tu compañía le dicen crueldad, la eternidad no nos dejará. Muchacha en acción, tiembla excitada. Trabajo fino y con silenciador. Si conocerte es correr un gran riesgo, y mi único vicio es la velocidad, la eternidad. Tanto que podría matarte ahora mismo, atarte a la cama con tus propias medias de nada. Para mí, sé que es bueno para mí.